Y estamos con Leonidas Cerutti, investigador, un profuso investigador, como siempre digo, historiador. Noni, hoy se cumple un aniversario de aquel Mundial 78, digamos la final donde Argentina le gana a Holanda 3-1. Así es, hace un rato justamente estaba acá distendiéndome un poco y veía que le estaban haciendo una nota al director técnico, a Menotti, ¿no? Recordando un nuevo aniversario de ese mundial manchado con sangre, con desaparecidos, con represión, uno de los momentos más duros que vivió el pueblo del país, ¿no? Y sobre todo los trabajadores. Y yo tuve investigando un libro sobre cultura y dictadura en Rosario, del 76 al 83, bueno, cómo había vivido la ciudad de Rosario esos años de la dictadura militar, y bueno, en uno de los aspectos que investigué fue justamente la subsede, el Mundial 78 en Rosario, y sobre todo ese partido tan famoso del 21 de junio del 78 con el 6-0 de Argentina a Perú, ¿no? Bueno, el Mundial todos sabemos lo que fue, sobre todo después de democracia, cuando ya entraron a publicarse una cantidad de investigaciones y de historias de lo que había sido ese Mundial, ¿no? Lo que significó para la dictadura militar, que trató de demostrar al mundo un país en orden, en paz, un país unido, y que por suerte en ese momento, desde los exiliados en el exterior, muchos periodistas que vinieron, incluso jugadores de algunas selecciones que se negaron a venir, como en el caso de un jugador de Holanda y otro, un goleador que tenía Alemania Occidental, todavía no estaban unificadas las dos Alemanias, se negaron a venir, ¿no? Y bueno, y también la actitud de Holanda, del seleccionado de Holanda, de no ir a recibir los premios, el segundo premio, el subcampeonato a la noche de un día como el de hoy, de mano de los genocidas, ¿no? Es famosa la figura de que mientras se gritaban los goles en el Monumental, a pocas cuadras en la ESMA se torturaba gente, ¿no? Incluso cuando arranca el Mundial, bueno, las madres estaban denunciando al mismo horario, ¿no? Una marcha denunciando lo que pasaba, ¿no? Exacto. O sea, la valentía de las madres, y también la de sumarle la valentía de un montón de periodistas nacionales y extranjeros que daban a conocer al mundo lo que venía sucediendo en Argentina desde el 24 de marzo del 76. Yo más que nada lo que investigué fue aquí en Rosario, bueno, y lo que viví ahí cerca de Venado Tuerto en Nubes, durante esos días del Mundial, ¿no? ¿Y qué pasaba en Nubes en esos días? No, la gente se reunía en sus casas, se reunían las familias para, con todas las cábalas habidas y por haber, de las que participaban incluso las esposas y las mujeres que no eran habitué de ver fútbol, de concurrir a una cancha de fútbol, estaban imbuidas de ese clima futbolero que se vivía en el país. Y por otro lado, lo que sí recuerdo es eso, recuerdo de los días que jugaba Argentina, que yo me acuerdo me quedaba en casa, muy triste porque se notaba la euforia de todo el pueblo, y bueno, yo estaba haciendo mi exilio interno ahí en Uve, o sea que me estaba cuidando de mi comportamiento también, ¿no? Y por otro lado, me acuerdo cuando el día del triunfo, el que se ganó el campeonato, la gente se volcó a la plaza, y fundamentalmente frente a la sede del UV Fútbol Club, me acuerdo esa cuadra totalmente colmada de gente y yendo a festejar, ¿no? Eso fue lo que me tiene en el recuerdo, y lógicamente en la amargura que uno tenía por dentro, porque uno sabía de la represión, sabía de los desaparecidos, y uno también con el temor de que uno lo viniera a buscar, ¿no? Yo me acuerdo que podía ser 78 todavía, y uno estaba tratando de blanquearse, entre comillas, en la sociedad, ¿no? Uno, yo había hecho mi exilio interno, hice mi exilio interno ahí en Uve, ¿no? Pero recuerdo eso, una imagen muy fuerte de esa cuadra, desde la plaza hasta la estación de trenes, colmada de gente festejando, ¿no? Eso recuerdo. Y después, bueno, investigando aquí en Rosario, que fue una de las subsedes del Mundial 78, y fue con toda una polémica que sigue hasta el día de hoy, porque el estadio donde se juega era la cancha de Rosario Central, en una historia que había empezado en el año 73, ¿no? Uh-huh. El gobierno democrático de Cámpora, durante el 73-74 se discute en la AFA, bueno, en Córdoba se construye un estadio, en Mar del Plata también, en Mendoza también, y en Buenos Aires es el estadio River, pero en Rosario se discutía en qué cancha se iba a realizar el estadio, si iba a mejorar el estadio, si era el estadio de Newell's o el estadio Rosario Central. Y bueno, primaron las relaciones deportivas del entonces presidente de Rosario Central, que estaba vinculado al Partido Justicialista, bueno, y el voto que definió la votación fue el voto de Ferrocarril Oeste, del presidente de Ferrocarril Oeste, y inclinando la balanza por el Estadio Central. Bueno, a partir de eso le dieron a Ferrocarril Oeste unos terrenos que le donó el gobierno a partir de que su voto fuera para el de Rosario Central. Uh-huh. El presidente de Central en ese momento, Rodenas, es una muy fuerte vinculación después del 76 con los militares, sede inclusive su casa quinta en la Calamita, que es la Calamita, que es uno de los centros de tortura de aquí de la zona de Rosario, del Gran Rosario, ¿no? Uh-huh. Es muy conocido el caso de Rodenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de eso se construye en un estadio nuevo, que es el estadio hoy del gigante de Arroyito, ¿no? Que pasa a ser la subsede de Rosario. Y en Rosario se vivió durante ese tiempo, antes del 78, toda una euforia de construir, hacer construcciones para presentar a la ciudad al deporte mundial como una ciudad, como decía el eslogan, el intendente Cristiani, que era el capitán Cristiani, que era el interventor aquí en la intendencia, que presentaban a Rosario. El eslogan era Rosario, ciudad limpia, ciudad sana y ciudad culta. Se la presentaba como una ciudad fenicia, de mucho comercio, y una ciudad provinciana, tranquila. Mientras tanto, en esa época se hacían desaparecer una cantidad, se reprimía a una cantidad importante de trabajadores y militantes políticos y sociales en Rosario, ¿no? Uh-huh. Después la euforia de construcción, esta parte del estadio fue lo que es hoy el Centro Cultural, ante Bernardino Rivadavia y Fontana Rosa, que en ese momento era la sede de prensa. De prensa, ¿no? Y ahí es donde en una época había estado el mercado central, y bueno, ahí se construye esta sede para la prensa, que después hay toda una disputa entre la Armada, el Ejército y la Aviación para quedarse con un pedazo cada uno. Ahí se instala el ET2, que estaba intervenido, etcétera, etcétera. Y bueno, después también se prepara toda una guía turística para la ciudad. Y bueno, da la casualidad que en la segunda fase de grupo, que clasificaría para la ronda, para la final, queda la zona Polonia, Brasil, Argentina y Perú, ¿no? Uh-huh. Y el famoso 6-0. Claro, y ahí el 21 de junio del 78 se produce este famoso 6-0 con la presencia de los comandantes, de Videla, con la presencia de Kissinger. Es un dato muy importante ese, que tenga Kissinger, ¿no?, ahí en Rosario. Sí, porque se lo presentaba como un canciller de Estados Unidos muy futbolero, muy amigo de la dictadura. Y lo que pude recoger ahí, que bueno, primero que la ciudad recibía, no estaba previsto de que Argentina viniera a esta subsede, ¿no? La idea era que quedara en Buenos Aires, pero bueno, los resultados de la primera ronda, la derrota con Italia, hicieron que viniera a Rosario. Y bueno, la ciudad recibe al hijo directo, que es Menotti, uh-huh, que también venía dirigiendo la selección desde el 74, cuando Menotti había salido en el 73 como director técnico con Huracán. De Huracán. Menotti era un hombre muy ligado, algunos lo vinculan muy vinculado a la Juventud Peronista y también al Partido Comunista, a la Federación Juvenil Comunista en su juventud aquí en Rosario. Siempre tuvo una verba muy florida y muy muy muy progresista, pero bueno, el hombre fue muy amigo de Galtieri, sobre todo, uh-huh, y Galtieri y Massera, que visitaban las concentraciones muy asiduamente, ¿no? Y el periodista Oscar Barnade, en sus investigaciones, le dice que hasta tanto Galtieri como Massera prácticamente atendían a Menotti y a su cuerpo técnico y a la selección como si fueran los cadetes del colegio militar, ¿no? Bueno, el día ese, de acuerdo a los resultados, previamente había jugado Brasil y Polonia, y 3-1 creo que había ganado Brasil. Bueno, Argentina era necesario para clasificar una cantidad importante de goles, y se produce la famosa goleada del 6-0, que produce, hay 3 o 4 apostillas de ese día muy importantes. Primero, que antes del partido Videla baja, uh-huh, al vestuario y se hace una arenga a los jugadores de Perú, ¿no? Planteando que la necesidad de que el ganador sea Argentina, para que Argentina, un país sudamericano, estuviera en la final, como si Brasil quedara en Asia, ¿no? Yo pongo en el libro que el presidente de facto estaba serio, observaba, sonreía, con su gesto imperturbable y feroz. Habló, instó a la unidad latinoamericana, decía lo mejor, todos escucharon la mirada filosa. La mirada filosa de Videla tenía impresa su condición de impiedoso. En aquella oportunidad, Videla cerró su inolvidable discurso en el vestuario peruano con la siguiente frase: Latinoamérica los está observando, como si Brasil quedara en Asia. Fue un momento terrible. Coincidió con que la mayoría de los futbolistas peruanos, cuando ya se... con un temor importante, ¿no? Y uh-huh, después, por ejemplo, Oblitas, que fue un famoso jugador peruano, un gran jugador, declaró, ¿no? La presencia de Videla en nuestro vestuario fue terrible. Uh-huh. Y comentaba: algunos más jóvenes que pudieran haberse sentido intimidados dejaron de cambiarse para escucharlo, pero yo, que tenía más experiencia, seguí en lo mío, seguí detrás de una pared y apenas lo oí hablar. No quería que nada interrumpiera mi concentración. Y otro jugador, un famoso zaguero, Chupitas, también dice: un gran jugador. Nos sorprendimos cuando nos dijeron que nos iba a hablar Videla. Se paró frente a nosotros y nos dio un discurso en el que llamaba a la hermandad latinoamericana y nos deseaba suerte. Yo me lo tomé con una presión, aunque después de lo que nos habían dicho los organismos de derechos humanos, Videla parecía como un personaje que nos daba un poco de miedo, ¿no? Uh-huh. Y después está la famosa, el famoso soborno a los jugadores, con las vinculaciones con el mismo gobierno de Perú, ¿no? Ahí hay, desde el arquero, que era un argentino, sí, Quiroga, que algunos jugadores querían que no jugara, y también las declaraciones de un jugador que escuchó, atiende el teléfono en la concentración, y bueno, era una voz bien argentina, donde le decía que tenían que ir para atrás, que tenía Manso, un jugador Manso, que jugó después que le iban a dar $50,000 a cada uno. Este jugador jugó después en Vélez Sarsfield, hizo una declaración, porque fue muy repudiado en su momento cuando jugaba en Argentina, que hizo esas declaraciones. Y después el rol del periodismo, ¿no? El sector del periodismo muy muy ligado a la dictadura, que aquí en Rosario lo encabezaba Evaristo Giordano Monti, que escribía en la capital y tenía una cantidad de horas impresionantes en el ET8, era un hombre muy vinculado al ejército, muy vinculado al comando del segundo cuerpo. Bueno, las editoriales de Evaristo Monti, con esta columna que de imagen deportiva que tenía en la capital en esos días son muy claras de lo que él escribía. Yo lo vuelco varias de las opiniones de sus artículos en el libro, ¿no? Así, uh-huh. Realmente una etapa que muy triste, pero que merece recordarse, que, uh-huh. que tenemos que hacer memoria. Por eso me parece importante que en tu programa lo hagas, porque la dictadura no dejó aspecto de la sociedad en la cual no se involucró. Y bueno, titulaste una nota tuya el Mundial de la Represión, muy muy muy buen título, ¿no? Sí, porque fue la utilización del deporte, en este caso del fútbol, para fines políticos y los más crueles, ¿no? Uh-huh. Hay antecedentes mundiales de la utilización de las Olimpiadas como del fútbol. Lo hizo Hitler en las Olimpiadas del 36, hay ejemplos mundiales, y este de Argentina queda, creo, en la historia de la represión a nivel mundial como el Mundial de la Represión, porque la imagen que quería dar la dictadura, como aprovechó el Mundial a 2 años del golpe, dando una imagen, tratando de dar una imagen de paz, de cordialidad. Incluso a mí me amarga mucho escuchar todavía que algunas hinchadas canten ese cantito que había en esa época, ¿no? Incluso que en algunos programas de radio, de televisión, pasen esa marchita del Mundial 78, ¿no? Uh-huh. Y entonen esa canción que fue tan nefasta, ¿no? Periodistas que, como en el caso de Muñoz, de Radio Rivadavia, que, bueno, sus figuras nefastas realmente. Y cómo acomodan el cuerpo a las circunstancias políticas y favorecen, porque los medios de comunicación ya en esa época tenían, siempre lo tuvieron, pero en esa época tenían una importancia fundamental en la imagen que quería dar la dictadura. Recordemos que en esa época comienza la televisión color, por lo que necesitaba para las transmisiones al mundial, al exterior y demás, ¿no? O sea, toda una cantidad de inversiones que se hicieron tenía de una corrupción impresionante, ¿no? Y que en la época de la plata dulce, con los préstamos, que es parte de la gran deuda externa que tiene el país, ¿no? Es una parte, ¿no? Y después Leonidas estuvo lo que es la fiesta de todos, ¿te acordás de esa película? La película, sí, la película esa realmente también, donde aparecen una cantidad de figuras, y esa es la imagen que se pretendió dar al país. Mientras tanto, por suerte, como digo, ¿no?, desde la honestidad y la valentía de muchos jugadores que denunciaron esto, y también de muchos periodistas, de las madres también que se denunciaban y clandestinamente se hacían llegar y se abordaban a los periodistas que estaban aquí en el país, ¿no? Por suerte esto trascendió al mundo, ¿no? Y hoy día hay muchas investigaciones, hay muchos testimonios, hay muchas filmaciones que para los jóvenes de hoy, los más viejos que no quisieron ver en esa época o no pudieron ver, creo que para que quede para nuestra historia, ¿no? Gracias, Leonidas Cerutti, por tu tiempo, y a seguir apostando a estas historias. Necesariamente hay que seguir contándolas. Sí, porque ya, como te decía anteriormente, no hubo aspecto de la sociedad en que los militares no trataran de disciplinar, de ordenar y de reprimir, en el fútbol, en el rock, en la escuela primaria, en el secundario, y sobre todo teniendo en cuenta que fue un golpe y es pura y exclusivamente contra los trabajadores, contra la clase obrera, para imponer el plan económico de Martínez de hoy, y lógicamente también la represión a las organizaciones revolucionarias de esa época, ¿no? Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau.